Informativo Voces Nuestras. Noticias de Centroamérica y México desde la perspectiva de los movimientos sociales. Una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición del informativo Voces Nuestras. Les saludan Laura Macuidi y Joaquín Tapia. Agradecemos su sintonía a través de las distintas emisoras de Centroamérica y México. De inmediato, los principales titulares de la presente emisión. El programa de Naciones Unidas Red Más se presenta como una receta eficaz para mitigar el cambio climático. En Costa Rica, ambientalistas y pueblos originarios rechazan este mecanismo y expresan sus preocupaciones. A inicios de esta semana, personalidades de la cultura y la política costarricense dieron su último adiós al político y escritor Alberto Cañas Escalante. Hoy les compartimos una entrevista que el informativo Voces Nuestras realizó a don Alberto en el marco de la segunda ronda electoral. En Nicaragua, más de 40 mujeres han sido asesinadas en lo que va del año. La preocupante situación motiva a movimientos sociales a emprender una jornada de protestas contra el femicidio. 8 de cada 10 niños y niñas indígenas sufren de desnutrición crónica. La Organización Mundial de la Salud y la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura realizarán en noviembre la Conferencia Internacional sobre Nutrición, en donde evaluarán las políticas públicas de los países en el tema. Varias organizaciones de Centroamérica presentaron una agenda de propuesta de seguridad integral desde la visión de las mujeres. La iniciativa surge ante la preocupación de violencia e inseguridad que viven las mujeres en la región. En Costa Rica. El cambio climático afecta la generación de energía. Tanto expertos como integrantes del movimiento ambientalista coinciden en que Costa Rica debe actuar de forma rápida para adaptarse a los efectos de este fenómeno. Nuestra compañera, la periodista Natalia Rojas, nos informa. El cambio climático afecta la generación de energía en Costa Rica. Tanto expertos como integrantes del movimiento ambientalista coinciden en que este país debe actuar de forma rápida para adaptarse a los efectos de dicho fenómeno. A nivel centroamericano, Costa Rica es un país con potencial para abastecerse de energía eléctrica. Sin embargo, los efectos del cambio climático que ya se sufren hacen que se deban tomar medidas rápidas para evitar una escasez de este recurso a futuro. El país genera energía eléctrica, no obstante, ambientalistas cuestionan que la construcción de plantas puede generar daños a los ecosistemas, pues significa alterar las zonas donde se instalan. El integrante de la Fundación Bandera Ecológica, Jorge Polimeni, comentó que Costa Rica puede sacar provecho de otras fuentes de energía renovables, como la solar. Están cambiando los regímenes de lluvia, tenemos épocas de sequía más prolongadas y lo que antes estábamos haciendo con energía hidroeléctrica, pues hoy lo tenemos que resolver para hacerlo de otra forma que no sea la sencilla, la que ha buscado en la sociedad costarricense, que es quemar petróleo. Pero el nivel de radiación solar que tenemos en Centroamérica es muy semejante y ahí tenemos una fuente de energía gigantesca que no la estamos aprovechando. En Centroamérica, 5.5 millones de personas carecen de acceso a electricidad y 20 millones aún cocinan con leña. Esta actividad es una de las generadoras de gases de efecto invernadero, compuestos que se van a la atmósfera y desencadenan el calentamiento global. El ingeniero y docente universitario Carlos Roldán mencionó que Costa Rica es vulnerable a los efectos del cambio climático, pero que es posible tomar acciones para disminuir o evitar sus consecuencias. Resulta que si vemos hacia dónde va el desarrollo urbano y el desarrollo de oficinas en Costa Rica, van hacia las zonas calientes del Valle Central. Entonces no tiene sentido, por ejemplo, que zonas tan hermosas y tan frescas como Cartago, Coronado, San Isidro, Heredia, San Rafael de Heredia, no estén dentro de los planes de expansión del área metropolitana. Debemos de entender que si va a haber un aumento de temperatura, lo más conveniente es tratar de incentivar la instalación de oficinas y viviendas, edificios, en las zonas más frías del país, y no en las zonas más calientes. Roldán señaló que los cambios en la temperatura transforman la demanda y generación de energía. Disminuir el consumo de electricidad es un aporte que cada persona puede hacer desde su hogar o trabajo. Por su parte, el ambientalista Jorge Polimeni coincidió en que hay que modificar la forma en que se consume la energía. Evidentemente, lo que nosotros tenemos que hacer para enfrentar la lucha contra el cambio climático no parte necesariamente de generar cada vez más energía sino de aplicar el precepto de que el kilowatt más importante es el que no se usa. Es decir, nosotros tenemos que empezar por reducir drásticamente los niveles del consumo energético en el país. Y para eso no solo tenemos que actuar en relación a energía eléctrica, sino fundamentalmente en combustibles. Para el informativo Voces Nuestras, reportó desde Costa Rica Natalia Rojas. Está en sintonía del informativo Voces Nuestras. En Costa Rica. El programa de Naciones Unidas, Red Más, se presenta como una receta eficaz para mitigar el cambio climático. En Costa Rica, ambientalistas y pueblos originarios rechazan este mecanismo y expresan sus preocupaciones. Marcus Plate nos amplía la información. ¿Cómo salvar el clima amenazado por las emisiones de los países del norte y a la vez proteger los bosques en los países del sur? Las Naciones Unidas tienen una receta, Red Más. Red Más son las siglas para el proceso de reducción de las emisiones derivadas de la deforestación y la degradación forestal en los países en desarrollo. Sin embargo, muchas dudas quedan sobre cómo se quiere poner este mecanismo en práctica. Por ejemplo, las discusiones sobre la forma de definir un bosque. La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2001 define a un bosque como un área cubierta de plantas de una cierta altura. Este concepto no hace ninguna distinción entre bosques naturales y plantaciones, por ejemplo, de palma africana. Pero un bosque es mucho más que un área cubierta con plantas. Son complejos ecosistemas y ámbitos naturales con los cuales conviven animales y también humanos, por ejemplo, los pueblos indígenas. Definir un bosque solo como una cobertura de árboles puede utilizarse y ha sido utilizado como un vehículo para la expansión de las plantaciones agrícolas a escala industrial. Críticos sostienen que esto abre la puerta a las operaciones de tala en los bosques primarios, el desplazamiento de las poblaciones locales y el aumento de los monocultivos. Según estos críticos, Red Más es otra extensión del capitalismo verde que somete a los bosques y a sus habitantes a nuevas formas de expropiación a empresas contaminantes y los especuladores del mercado. Los pueblos indígenas son actores importantes en Red Más, ya que suelen vivir y obtener sustento de zonas boscosas. Diversas comunidades originarias a nivel mundial se han pronunciado en contra de este mecanismo. En 2007, el Foro Internacional de Pueblos Indígenas sobre el Cambio Climático se pronunció sobre Red Más. Red Más no beneficiará a los pueblos indígenas. Aumentará las violaciones de nuestro derecho a nuestras tierras, territorios y recursos, causará desalojos forzosos, amenazará las prácticas agrícolas indígenas, destruirá la biodiversidad y la diversidad cultural y causará conflictos sociales. Bajo Red, los estados y los comerciantes de carbono tendrán más control sobre nuestros bosques. Mariana Porras, de la organización ambientalista Coeco Ceiba, Amigos de la Tierra Costa Rica, explica por qué para las comunidades indígenas Red Más representa más una amenaza que una perspectiva. Las comunidades donde se firman esos convenios o las que supuestamente, entre comillas, se ven beneficiadas por ese tipo de proyectos, los bosques entran en contratos. Entonces, al entrar los bosques en contratos, pues hay un montón de restricciones ahí. Entonces, la gente ya no puede entrar al bosque a utilizar lo que hay dentro de ellos, porque también el bosque se ha visto como una fuente que capta carbono, y el bosque es mucho más que eso. El bosque tiene mucha biodiversidad, tiene, en el bosque hay relaciones espirituales, relaciones culturales, y todo esto al entrar en un tipo de mecanismo como Red se ve cooptado. En el caso de México, en la Reserva de Montes Azules, que el gobierno quiere meter un espacio de bosque en un pago como por Red, en donde más bien quieren sacar a la gente, desalojar a la gente, porque en ese tipo de mecanismos no existe, o sea, no hay una relación entre la gente y el bosque, sino que más bien la gente tiene que estar fuera porque son áreas de conservación. Los pueblos indígenas actualmente están en la mira porque son los pueblos donde hay más bosque. Ejemplos como estos profundizan el rechazo de las comunidades indígenas también en Costa Rica. El pasado 12 de junio, en la Universidad de Costa Rica, representantes de varias comunidades indígenas se expresaron contundentemente en contra de Red Más. Por ejemplo, Xiomara Maroto Sánchez, de la comunidad Boruca, en la zona sur del país. Nosotros estamos preocupados por Red Más porque entra como un subprograma de FONAFIFO. FONAFIFO entra a nuestra comunidad y nos dice, vamos a pagarles a ustedes por sembrar árboles dentro de sus mismas comunidades. Bueno, en Talamanca ya hicieron una preconsulta, ¿verdad? Que el compañero de Talamanca comenta que solo se reunieron y hablaron sobre el calentamiento global y tocaron como 2 minutos a Red, nada más. No hablaron ni abarcaron el tema, ni dijeron, bueno, está pasando esto, esto es esto. Obviamente ellos nunca van a decir que es malo para nuestra naturaleza, que van a privatizar nuestros bosques. Somos ignorantes de la situación que está pasando. Por Dios, o sea, levantémonos, digamos no a los proyectos, está bueno en la globalización. Nosotros ya no queremos gente de otra parte en nuestros pueblos. Llegan a contaminar, llegan a cortar árboles, ellos no sienten dolor por nada. Poner un valor comercial a los bosques deja de lado el valor espiritual que tienen para los pueblos indígenas y las comunidades locales. No sorprende que los pueblos indígenas protestan en contra de esta comercialización de sus territorios. En 2012, grupos indígenas en Panamá rompieron su colaboración con el Programa Nacional Red y acusaron al gobierno panameño de irrespetar sus derechos. En Costa Rica, Filidencio Cubillo, de la comunidad Bribri en el Caribe Sur de Costa Rica, critica la actitud de las instituciones de su país y se muestra determinado en impedir que el mecanismo Red Más entre al territorio Bribri. Nosotros nos encontramos ya desde hace mucho tiempo cuestionando este programa y nunca nuestras autoridades locales nos han querido dar una información veraz, detallada, que es Red Más. Sin embargo, a través de muchas reuniones, muchos encuentros con otros pueblos indígenas, nos hemos dado cuenta de la amenaza que representa este programa. Nosotros tenemos una filosofía de ver a la naturaleza, la tierra, como una madre. Y es por eso que nosotros tenemos que cuidarla, porque ella nos da de todo, ella nos cuida de nosotros. Dentro del concepto y la cosmovisión nuestra, eso contraviene, por lo tanto, no queremos el programa Red. En las primeras 2 semanas de diciembre, Perú sería el anfitrión de la 20ª Cumbre de Cambio Climático. Se trata de una mega conferencia que reúne a la comunidad internacional con el propósito de salvar el clima mundial. Los bosques del mundo y el mecanismo Red Más estarán en la mira. Habrá que ver si los pueblos indígenas y organizaciones ambientales lograrán parar la mercantilización de los bosques o si se impondrán los llamados vaqueros de carbono. Está escuchando el informativo Voces Nuestras. En Costa Rica, escucha el informativo a través de Radio Actual, la 870 AM, emisora del Sistema Radiofónico de la Universidad de Costa Rica, y por Actualidad Vital FM, aquí por los 88.1. También nos sintonizan por internet a través de Frecuencia Tierra y Tica Radio Internacional. En Nicaragua, más de 40 mujeres han sido asesinadas en lo que va del año en este país. La preocupante situación motiva a movimientos sociales a emprender una jornada de protestas contra el femicidio. Para ampliar la información, nos enlazamos con nuestro corresponsal en Nicaragua, Nelson Rodríguez. El movimiento amplio de mujeres en Nicaragua inició en todo el país una jornada de protestas que se estará ejecutando todos los miércoles para demandar al Estado y a la sociedad nicaragüense un alto al femicidio. En lo que va del año, 43 mujeres han sido asesinadas, la mayoría en manos de sus parejas, exparejas o personas conocidas, y las principales víctimas han sido mujeres jóvenes de 18 a 45 años de edad. En Managua, la jornada de protesta inició con un plantón frente al aeropuerto internacional en Carretera Norte, en donde las mujeres, portando pancartas alusivas a sus demandas, paralizaron por algunos minutos el tráfico vehicular de esta principal vía de comunicación del país. Ana Evelyn Orozco, de la campaña 28 de septiembre, participante de la protesta, dijo que ya es tiempo que el Estado cumpla con las acciones preventivas que contempla la Ley 779, Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres. Ana Evelyn Orozco. Aquí no se trata de ejecutar sanciones por el Poder Judicial. Es decir, eso es cuando las mujeres ya están muertas. Si acaso la policía se ocupa de capturar a los femicidas. Sin embargo, creemos que el componente importante, como dije, es el componente preventivo, y prevención es educación a todos los niveles. ¿Ustedes están demandando participar en la Comisión Interinstitucional? Nosotras en manifestaciones que hemos tenido anteriormente ante la Corte Suprema de Justicia, ante el Ministerio Público, ante la presidencia de esta comisión, la señora Marcia Ramírez, en el Ministerio de la Familia, hemos demandado realmente que nosotras, como parte de la sociedad civil, como parte de la sociedad realmente, que coadyuvamos a prevenir estas situaciones, porque somos las organizaciones de mujeres en Nicaragua quienes nos ocupamos realmente de hacer acciones de prevención con las mujeres, con los niños, con las niñas, con los jóvenes, con los hombres incluso, y sin embargo se nos ha omitido de esta comisión interinstitucional, aunque se dice en la ley que tenemos voz, ni eso se nos escucha. Es decir, no nos reciben en las distintas instituciones. Por ejemplo, la jefa de la policía no nos recibió cuando llegamos ante la policía, no nos escuchó, lo cual sí hizo la fiscal general, lo cual sí hizo la ministra de la familia, y lo cual tampoco hicieron en la Corte Suprema de Justicia, porque no nos recibió ningún magistrado, sino que fue el secretario de la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, es parte de nuestras exigencias, es decir, tener presencia en la comisión y poder opinar sobre ellas, poder sugerir, porque nosotras realmente somos las que tenemos más de 30 años de experiencia en esta materia. La semana pasada, la Corte Suprema de Justicia lanzó una campaña en contra de la violencia hacia las mujeres y promoviendo la Ley 779 para que las mujeres se apropien y exijan su cumplimiento. Sin embargo, las organizaciones de mujeres como la Red de Mujeres contra la Violencia considera insuficiente esta campaña. Reina Rodríguez, enlace nacional de la Red de Mujeres contra la Violencia, dijo que se requiere que el Estado asigne presupuesto para el cumplimiento de la Ley 779 y especialmente para las acciones preventivas y que no sigan asesinando a las mujeres en Nicaragua. La jefa de las comisarías de la mujer de la Policía Nacional, Erlinda Castillo, dijo que ya tienen presencia en todos los 153 municipios del país y que atenderán con humanismo los casos de violencia y prevención de la misma. Pero la Red de Mujeres contra la Violencia sigue recibiendo quejas de mal servicio que brindan estas comisarías de la mujer cuando las que sufren violencia llegan a interponer una denuncia. A las organizaciones de mujeres en Nicaragua les preocupa que en lo que va del año haya aumentado en 10 casos más en comparación con el año pasado el femicidio. Información que compartimos con ustedes, amigos y amigas, para el informativo de Voces Nuestra, Nelson Rodríguez desde Radio Universidad en Managua, Nicaragua. El informativo Voces Nuestras también se escucha en Panamá por Radio Veraguas, El Salvador por Radio Izcanal, y en Guatemala por Radio Universidad 92.1 FM y Radio Cahuinaquel. En Guatemala, 8 de cada 10 niños y niñas indígenas sufren de desnutrición crónica. La Organización Mundial de la Salud y la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, realizarán en noviembre la Conferencia Internacional sobre Nutrición, en donde evaluarán las políticas públicas de los países en el tema. Amplía la información nuestra corresponsal en Guatemala, Carolina Rivas. Así es, esta es la información que tenemos desde Guatemala. 8 de cada 10 niños indígenas en nuestro país sufren desnutrición crónica, según cifras de UNICEF. Datos como este imposibilitan que Guatemala alcance por lo menos 2 de las metas del milenio, que consisten en reducir a la mitad el número de personas que sufren hambre y reducir la mortalidad materna infantil. Los datos se repiten en la mayoría de países en vías de desarrollo. Por ello, la Organización Mundial de la Salud y la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO convocan a la segunda conferencia internacional sobre nutrición. Uno de los objetivos será evaluar las políticas públicas de suministro de alimentos. El diputado del partido WINAC, Amílcar Pop, revela que las políticas públicas de Guatemala no mitigan este problema. No hay una política de Estado que enfrente esa problemática. Lo que hay es un conjunto de programas clientelares que generan contratos onerosos al Estado y que beneficia clientelarmente a amigos del gobierno y amigos del partido. Entonces tenemos una bolsa segura que únicamente lo que hace es dar comida para un día, para dos días a la población, pero no resuelve el problema del hambre. No hay un modelo de inversión y de producción y de productividad a todo nivel. La misma posibilidad de esa llamada bolsa segura lesiona los principios de la seguridad y la soberanía alimentaria. Además, un análisis de la organización CONGECOP destaca que el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación no prioriza en la ejecución de programas de alimentación. Escuchamos a Alejandro Aguirre. Lo que tiene que ver con el apoyo al consumo adecuado de alimentos apenas lleva una ejecución de un 12%. Solo eso nos evidencia que realmente no hay una respuesta y que lo único que se sigue ofreciendo a la población es precisamente el fertilizante, ¿no? Consideramos de que ese programa no debe existir y que esos montos de ese programa deben ser canalizados a realmente programas que respondan a crear sostenibilidad a los pequeños y pequeñas productoras, ¿no? La segunda conferencia internacional de nutrición que se realizará del 19 al 21 de noviembre será la primera conferencia intergubernamental de alto nivel sobre nutrición desde que la FAO y la OMS organizaron la primera conferencia en el año de 1992. Desde Guatemala y para Voces Nuestras, reportó Carolina Rivas. En Guatemala. Funcionarios judiciales de 15 países recibieron formación sobre medidas alternativas de encarcelamiento para los delitos que se vinculan con drogas. La Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas es quien lideró el proceso de capacitación. El detalle con nuestro corresponsal en Guatemala, Luis Ovalle. La Comisión Interamericana para el Control de Abuso de Drogas de la Organización de Estados Americanos inició este martes en la ciudad de Antigua Guatemala un taller en el que abordará y propondrán medidas alternativas al encarcelamiento para los delitos vinculados a los estupefacientes. La capacitación será impartida por miembros de la CICAD a funcionarios judiciales de 15 países de la región y los resultados presentados al finalizar podrían ser utilizados como referencia para los Estados miembros, señaló la OEA. A partir de esta iniciativa, Colombia, que este año estará a cargo de la presidencia de la CICAD, elaborará un informe técnico sobre las alternativas al encarcelamiento para delitos relacionados con drogas, en colaboración con esta comisión, de conformidad con las convenciones internacionales de fiscalización de estupefacientes. El informe será presentado a finales del año en la reunión número 56 de la CICAD. Estimaciones de la OEA señalan que un tercio de las personas que guardan prisión en la región han tenido vínculos con las drogas. El pasado año en la ciudad de Antigua Guatemala se celebró el 43 periodo de sesiones de la OEA, el cual se centró en la problemática de las drogas y sus consecuencias en la región. Luego de esta reunión de cancilleres se acordó dar continuidad al tema en una reunión extraordinaria que se celebrará en septiembre de este año. Estas discusiones servirán como preparación para la Asamblea de Naciones Unidas de 2016, en la que se abordará el tema de las drogas. Desde el 2012, el presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, ha insistido en la necesidad de estudiar las actuales políticas antidrogas y buscar nuevas alternativas al combate, debido a que la lucha armada contra esta problemática, encabezada principalmente por Estados Unidos, no ha dado los resultados esperados. Desde Guatemala, para Voces Nuestras, Luis Ovalle de la Agencia Serigua. El 12 de junio de 1942, en plena Segunda Guerra Mundial, Ana Frank celebra su cumpleaños número 13. Como regalo, recibe un diario, que se convertiría luego en el testimonio universal de una mujer joven migrante. La Red Centroamericana de Jóvenes Defensores y Defensoras de Derechos Humanos en Guatemala, Nicaragua, El Salvador y Costa Rica te invita a conmemorar el nacimiento de Ana Frank. Participa en la acción virtual Ana Frank en Nuestras Voces, con el hashtag Ana Frank Reflexiona. Del 12 al 30 de junio, te invitamos a publicar en redes sociales tu foto con alguna frase del diario de Ana Frank que te motive o alguna reflexión de Ana que te haya inspirado. Recuerda incluir el hashtag Ana Frank Reflexiona. Para más información, búscanos en Facebook como La Plaza. Está en sintonía del informativo Voces Nuestras. En México, nos escuchan por Radio Teocelo y en Alemania, por Radio Dreieckland. También nos sintonizan por la programación satelital de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER. Nos interesa saber su opinión respecto a esta producción radiofónica. Escríbanos a producción@vocesnuestras.org. En El Salvador. El Ministerio de Salud en este país mantiene la alerta ante el brote de una extraña enfermedad provocada por el mismo zancudo que transmite el dengue. El detalle con la periodista Rosa Hilda Rivas. Amigos y amigas que se dejan acompañar de esta producción alternativa a nivel mesoamericano, vamos a compartir información desde nuestro país. Los casos de la extraña enfermedad chikungunya ha incrementado en El Salvador. Hasta esta semana se han reportado más de 1,000 pacientes de esta epidemia. La estrategia que estamos implementando para contener, ¿verdad?, no solo esta enfermedad que en el Laboratorio Nacional ya nos dio positiva, la fiebre de chikungunya, que se transmite por el mismo vector, que es el zancudo Aedes aegypti. Ya nosotros aquí, el Ministerio de Salud ha implementado, está desarrollando un plan integral que consiste en educación a la población, promoción de la salud, atención de los casos que ya están presentes y investigaciones. Ante tal preocupación del incremento de las enfermedades ocasionadas por el mismo zancudo que transmite el dengue, el presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, visitó a lugares de la zona central de este país, donde más casos se han reportado. El mandatario anunció que se declarara una situación de alerta para combatir el virus que apareció por primera vez en el país, afectando a miles de personas. Las autoridades de salud informan que los síntomas asociados a esta enfermedad son fiebre, dolor de articulaciones, dolor de huesos y músculos y ronchas que forman placas. Dichos padecimientos pueden durar entre 7 a 10 días. La cartera de Estado informa también que se han registrado cuadros similares en San Vicente, zona paracentral del país, y que esto podría extenderse si la población no participa en las campañas de eliminación de zancudos. Les queremos decir que se tranquilicen. La fiebre es de corta duración en la inmensa mayoría de casos. Solamente el tratamiento es líquidos, reposos y acetaminofén, porque a veces nos piden antibióticos, pero si les damos antibióticos es un desperdicio. Entre las medidas adoptadas por el Ministerio de Salud para detener la propagación del virus, se anunció la suspensión de clases en cantones afectados entre el 23 y 29 de junio. Entonces les pedimos, lo que más les pedimos encarecidamente es la destrucción de los criaderos. Ya lo hemos explicado de manera didáctica que podemos ponerles muchísimas fumigaciones y más fumigaciones, pero si el criadero está allí, no sirven prácticamente de nada las fumigaciones, para que lo comprendamos. Según Miguel Aragón, asesor de la Organización Panamericana de la Salud, con el registro que se reporta de este virus en América, en El Salvador se espera un brote explosivo, es decir, que se disemine rápidamente entre la población. También este organismo internacional informó que el chikungunya apareció por primera vez en 1952 en África y Asia y recientemente brotó en el Caribe. Así, amigos y amigas, hemos informado desde El Salvador. Escuche en Vida Cotidiana análisis y dramas de la vida real de 1 a 2 de la tarde, todos los jueves, en Radio Actual 107.1 FM. En El Salvador. En la frontera entre El Salvador y Honduras se da la presencia de cientos de militares hondureños. Dirigentes sociales contra la minería consideran que los intereses se relacionan con la iniciativa de explotación minera. Según afirman, 42 proyectos mineros de Honduras tocan las líneas fronterizas de ambos países. Amplía la noticia el corresponsal Alfredo Carías. En los límites fronterizos entre El Salvador y Honduras, se ha observado una fuerte y constante presencia militar de soldados hondureños, que se desconocen sus verdaderos motivos de su movilización hasta la zona. Esto ha despertado la alarma entre los pobladores de comunidades en el departamento de Chalatenango, que es una de las zonas colindantes con Honduras. Esta inquietud surge durante una visita que realizan representantes del equipo de servicio de comunidades de base Cercova, que fueron acompañados por la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica y la Coalición de Aliados contra la Minería, para reunirse con los representantes de la comunidad Cuevitas en Chalatenango. 2,000 militares en esa zona de Arcatao. ¿Militares salvadoreños? Hondureños. No, salvadoreños ninguno. No, solo hondureños. Ante la falta de una comunicación oficial por parte de los gobiernos involucrados sobre la presencia militar hondureña, las especulaciones surgen, como lo manifiesta el sacerdote Gilberto Robles, de La Laguna, en Chalatenango. Aquí también está militarizada esta frontera, los lugares clave básicamente, y hay un puente que hicieron casi a título privado por acá, donde le llaman Los Encuentros, pero también entiendo que ya está cerrado, sí. Dicen que es como respuesta de Honduras ante un asesinato que hizo el ejército salvadoreño en la isla Conejo. Esta información se esparce por las comunidades de Chalatenango rápidamente, pero pocos se preguntan si esta presencia militar tendrá que ver con la actividad minera que se pretende desarrollar en Honduras. Pero nadie descarta que cabe la posibilidad que tenga alguna relación. Pero la razón de la visita de Córdoba y Robles a la comunidad Cuevitas se debe a la alarma y correr la voz de la amenaza de la minería que está latente en Honduras. Ante esta amenaza de minería transfronteriza, solo queda una opción, advierte David Pereira, representante del Centro de Investigación sobre Inversión y Comercio, CICOM, organización miembro de la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica. Entonces tenemos que construir una fuerza social que presione al gobierno nuestro a que asuma un rol muy activo. Yo quiero decirles que ha habido un criterio en Cancillería salvadoreña de no tensionar las relaciones con los países vecinos. Y estoy citando textualmente palabras que le escuché a un embajador salvadoreño refiriéndose a este punto en la Asamblea Legislativa. Dijo, tenemos indicación de no tensionar las relaciones con los gobiernos vecinos. Sin que estemos demandando una guerra, pero creemos que no hay de otra más que tensionar las relaciones. Porque en el fondo de los fondos lo que hay es una amenaza de violación a derechos humanos fundamentales de la población salvadoreña. Que la Procuraduría de los Derechos Humanos lo señala de manera específica en su informe, un informe especial sobre el Cerro Blanco, la mina del Cerro Blanco en Guatemala, y plantea, aquí están amenazados derechos humanos a la vida, el derecho humano a la salud, derecho humano al agua y el derecho humano a la información, porque no estamos recibiendo información de manera oficial, no tenemos información sobre lo que esos proyectos mineros significan. En Honduras se pretende desarrollar 42 proyectos mineros que tocan las líneas fronterizas con El Salvador, ubicados en el departamento de Valle y Choluteca, amenazando la vida de los ríos Sumpul, Huascarán y hasta el Golfo de Fonseca. Informó para Voces Nuestras desde El Salvador, Alfredo Carías. El informativo Voces Nuestras también se escucha en El Salvador por Radio Iscanal, Radio Mangle, Radio Variedades y Radio La Clave. En Honduras. Varias organizaciones de Centroamérica presentaron una agenda de propuesta de seguridad integral desde la visión de las mujeres. La iniciativa surge ante la preocupación de violencia e inseguridad que viven las mujeres en la región. Le damos el pase de transmisión a nuestra corresponsal en Honduras, Yolani Pérez. Saludo para quienes nos escuchan en América Latina y el mundo a través de la revista informativa Voces Nuestras. Y es que la capital de Honduras, Tegucigalpa, fue el lugar donde se presentó esta agenda integral en materia de seguridad desde las diversas organizaciones de mujeres. Sonia Escobedo dijo en la presentación que los problemas de inseguridad en la región centroamericana son similares, ya que representan una de las mayores preocupaciones de la ciudadanía, sobre todo los incrementos desbordantes en los asesinatos contra mujeres, delito conocido como femicidio. Escobedo hace el análisis sobre el negativo papel que desempeñan en nuestros países los militares, que lejos de brindar seguridad, son parte del problema. Realmente estamos muy preocupadas sobre la problemática de violencia contra las mujeres. Como movimiento feminista y de mujeres, llevamos más de 20 años tratando de visibilizar un fenómeno que las políticas públicas y la legislación han invisibilizado, y es específicamente la problemática de violencia contra las mujeres. Hoy estamos muy empoderadas, ya que tenemos una serie de legislaciones en nuestros países que han logrado posicionar esa problemática, pero realmente falta mucho por hacer, específicamente en torno a visibilizar la violencia contra las mujeres como un problema de la seguridad. Y aquí la seguridad es vista específicamente como la militarización, un tema específicamente de hombres, en donde la violencia contra las mujeres se ha naturalizado y se ha hecho tan cotidiana que no es interés de las políticas y de los funcionarios públicos abordar la problemática de violencia contra las mujeres. Nelly del Cid, del Foro de Mujeres por la Vida en Honduras, agrega que los militares, además de tener control de los cuerpos y vidas de las mujeres, de hombres y menores de edad, son utilizados para seguir el proceso de expropiación de los territorios. Que entre más militares hay, más control tienen de los territorios, y más control tienen del territorio que son nuestros cuerpos, el cuerpo de nosotras las mujeres, pero también el cuerpo de los hombres, de los niños y las niñas. Y aquí, tras esa militarización, van entrando de la mano también las compañías extractivas. Ya están en cada de los 18 departamentos, hay concesiones gigantescas, están dando las aguas y los pueblos están luchando, es cierto, pero nos están diciendo, nos están dando seguridad. O sea, la cuestión es empezar a replantear más allá de las propuestas que nos hace un Estado, que no, yo lo digo mil veces, no están para satisfacer las necesidades básicas, las necesidades fundamentales de la población, están para defender los derechos del gran capital transnacional. Nos están militarizando. Y lo que busca esta agenda es una política integral en materia de seguridad que responda a las necesidades de las mujeres. Desde Radio Progreso en Honduras, un informe de Yolani Pérez. Está en sintonía del informativo Voces Nuestras. En Panamá. Irene Vázquez es la primera alcaldesa del distrito de Ñurún, en la comarca Nové Buglé, en Panamá. La jerarca habla sobre sus proyectos y luchas para sacar adelante a esta zona y que se reconozcan los derechos de esta comunidad indígena y en particular de las mujeres de los pueblos originarios. Nos enlazamos con nuestro corresponsal en Panamá, Pallín Atencio. Nové Buglé es una comarca indígena de Panamá, cuenta con gobierno autónomo representada por el la cacique general Nové Buglé y el Congreso General Nové Buglé. Este fue creado en el año de 1997 a partir del territorio de Bocas del Toro, Chiriquí y la provincia de Veraguas, territorios pertenecientes a los Nové Buglé, pero que desde la creación de la República en 1903 fueron asignados a provincias. En el distrito del Ñurún, de la comarca Nové Buglé, se encuentra la primera alcaldesa de esta región, Irene Vázquez. Irene Vázquez es una mujer humilde del distrito de Ñurún, Buenos Aires, trabajadora. La cooperativa Irene Vázquez, que por voto mayoritario pues se puso ese nombre, Cooperativa de Producción y Mercadeo Irene Vázquez RL. Empezamos con una organización en el 2000 que se llama Asociación de Mujeres Unidas de Ñurún, que ahora pues las mujeres se dedican entonces a la panadería, y cooperativa que nos dedicamos a la artesanía. Y a través de esto pues de dos organizaciones, muchas mujeres han tenido oportunidades, apoyos, y hemos estado gestionando muchas otras cosas de parte de la organización. La primera alcaldesa Nové Buglé, en el distrito del Ñurún, Irene Vázquez, nos habla de las proyecciones que tiene para este sector. Bueno, las proyecciones son muchas, son muchos proyectos y son muchas necesidades, muchos problemas que existen dentro de nuestro distrito, que son 11 corregimientos. Pero lo prioritario que nosotros queremos ejecutar coordinadamente con los representantes de corregimiento, los corregidores, las autoridades tradicionales, es llevar la luz, el agua potable, carretera y puentes donde haya río, pues que en realidad mucho peligro para los estudiantes que viajan de larga distancia, que serían 4 proyectos lo más prioritario y más urgente que tenemos que ejecutar coordinadamente con los representantes de corregimiento. Irene Vázquez pertenece al Partido Revolucionario Democrático PRD en la República de Panamá, partido de oposición. Ella nos habla cómo trabajará en este sector. De parte de nosotros dice, como yo siempre decía en mi campaña, nosotros no vamos a cambiar el mundo y no era lo más mejor para nosotros para llevar el distrito, sino que la gente pusieron la confianza, las personas que me apoyaron a mí depositaron una confianza sin saber de dónde va a salir el recurso, sin saber quién iba a ganar la presidencia. La gente depositaron una confianza y yo pienso que tocando puertas, buscando apoyo, gestionando, haciendo autogestión, coordinando y buscando asesorías también con personas que sabemos que aunque estamos en un gobierno de oposición, yo pienso que cuando se quiere se hace y cuando hay voluntad se busca de dónde haya para poder resolver las necesidades. Porque mucha gente tuvieron oportunidades, tenían el dinero, tenían el recurso y no tuvieron la voluntad de hacer. Entonces yo pienso que si yo no siendo nada y estando en un gobierno de oposición, siendo PRD, siendo sucede en el PRD del partido en la región pues comarcal del 2008 al 2011, yo pude obtener muchas oportunidades para la organización de mujeres, donde conseguimos casi 47 máquinas de coser para las mujeres siendo un gobierno de la oposición. Ya yo he trabajado con gobierno de oposición y yo sé que hemos podido apoyo, he recibido becas para las mujeres, hemos apoyado a las mujeres también con capacitaciones por parte de INADE. Entonces yo pienso que querer es poder, gestionando, tocando puertas, yo creo que se puede hacer muchas cosas. Un saludo para la mujer indígena de Latinoamérica, Irene. Bueno, el mensaje y mi saludo es especial para ellos, para todos ustedes, que echen para adelante. Si yo puedo, ustedes pueden también. Para todo lo que se dispone y queremos, se logra. Desde Radio Veraguas, en Panamá, para la revista Voces Nuestras, Pallín Atencio Alvarado. Está en sintonía del informativo Voces Nuestras. Además de esta emisora, nos sintonizan en Nicaragua por Radio Volcán y Radio Voz Juvenil. También nos escuchan en El Salvador por Radio Tehuacán y en México por Radio Guayacocotla. Síganos por Facebook. Búsquenos como Voces Nuestras. Perspectivas distintas. Un espacio de entrevistas y diálogo. A inicios de esta semana, personalidades de la cultura y la política costarricense dieron su último adiós al político y escritor Alberto Cañas Escalante. Hoy les compartimos una entrevista que nuestra compañera Noelia Alfaro realizó a don Alberto el pasado mes de marzo. La conversación se grabó en el marco de la segunda ronda electoral, en la que se enfrentaban dos partidos políticos en cuya fundación él participó. El pasado sábado 14 de junio, miles de costarricenses llevaban sus gargantas al límite cuando gritaban los 3 goles de la selección de fútbol en su debut mundialista en Brasil. Pero en San José, una de las voces más peculiares del país se apagaba para siempre. Alberto Cañas Escalante nació en 1920 y vivió intensos 94 años en los que fue abogado, periodista, ministro de Cultura, embajador, diputado, escritor y dramaturgo. A mediados del siglo XX, participó en la fundación del Partido Liberación Nacional. A inicios del siglo XXI, en la fundación del Partido Acción Ciudadana. En marzo de este año, conversamos con don Beto para conocer más sobre la historia de los dos partidos que se disputaban la presidencia de la República. En la sala de su casa, recordó, analizó y criticó como era usual en él. Esta es la entrevista completa.